Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Somos una joya radial que transmite Radio Cósmico. Ay, ay, para todos los plebes, fierro parientes, allá en la Unión Americana. Bueno, más tardecito vamos a pistear. Sopa de caracol. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido a este nuevo cadenazo. Les saludamos a todos los compas que nos escuchan en toda Latinoamérica y en el Estado español, a toda la banda que está atenta, ¿no?, a esta iniciativa. Y bueno, acabamos de escuchar a Mimi Maura con un cover que tiene de Bob Marley, de Concrete Jungle. Espero que hayan disfrutado esta intro. Carlos es un amigo de toda la vida, es un cómplice en esta, como tú le dices muchas veces, ¿no?, en esta aventura extraña de la existencia. Y nada, pues estamos aquí para platicar a la distancia, como hemos hecho durante un montón de años, tratando de pensar y de reflexionar juntos, ¿no? Cuéntanos, Carlos, ¿dónde andas? Estoy en San Luis Potosí. De hecho, acabo de llegar casi, estaba en Aguascalientes, estuve una semana. y estaba un poco estresado porque no alcanzaba a llegar para la entrevista, pero finalmente ya estoy aquí. Eso, pues bienvenido. Te digo, pues la idea aquí es cotorrear, platicar un poquito. Lo hemos hecho, te digo, durante todos los años de formación. Para la audiencia que nos escucha, pues deben de saber que somos historiadores los dos y que pues hemos trabajado más de una década, pues así muy de la mano, muy juntos, y que bueno, que en realidad pues algo habitual entre nosotros era pues tomarnos un café, unas cervezas y tratar de platicar y de pensar, ¿no? Cómo integrarnos o qué desafíos nos planteaban las problemáticas que enfrentábamos cotidianamente. Y quisiera saber, Carlos, quisiera preguntarte hoy, ¿no? Si esa postura de sentarnos a pensar y a reflexionar antes de sumergirnos en la acción, ¿no? Concreta, si esa postura sigue siendo válida para ti en estos tiempos de pandemia, que también nos confrontan con las problemáticas más graves, ¿no? Creadas por este modo de producción. ¿Y qué desafíos ves tú para las luchas disidentes, para los movimientos que se resisten a acoplarse a esta nueva normalidad? Bueno, sí, la verdad es que estos últimos meses, este último año, han sido como de gran experiencia. Bueno, tú lo sabes, en cierto sentido casi dejé todo lo académico y me vine a picar piedra a San Luis Potosí. Entonces he tenido mucho tiempo para pensar en esas reuniones que teníamos, ¿no? Cuando me acuerdo cuando estábamos, por ejemplo, en Cherán o cuando había algún movimiento en la universidad por parte de los estudiantes. Y de pronto, dentro de todo ese marasmo que se armaba, como que la necesidad constante de los dos, creo, era sentarnos un poco, ver cómo iba caminando esto, darle una pausa a todo lo que se estaba construyendo. Teníamos ciertas dudas y a lo mejor algo de culpa de saber si era válido o no tener dudas en ese momento. Y no sé, de pronto yo pasé de estar en... a lo mejor un día en la plaza de Cherán o estar la universidad en alguna toma o en alguna marcha. Y un tiempo después me encuentro en San Luis Potosí, en lugares extraños. Por ejemplo, me tocó estar trabajando un tiempo en una fábrica de un señor llamado Carlos Slim y estar en una línea de producción. Y eso me daba mucho a pensar de que de pronto la inercia de una actividad, porque una línea de producción es estar en una especie de totalidad, integrado, sincronizar movimientos con los demás, sentirte, o la construcción de la narrativa, de que eres parte completa de un movimiento que está creando algo. Y de pronto me daba cuenta que las pausas que había en ese momento en la fábrica era... no para pensar, sino realmente simplemente para distraerte de lo cansado que estabas. Y de pronto me quedaba un poco la idea, ¿no? De que las pausas siempre son necesarias, porque ya sea un movimiento social o ya sea una fábrica donde se ensamblan cosas, cuando eres parte de una línea de producción, incluso dentro de un movimiento que te articulan y te dicen que tienes que ocupar cierto lugar o que cumplir cierto horizonte político, y te queda poco tiempo, ¿no?, para pensar y reflexionar realmente hacia dónde vas o hacia dónde te diriges. Entonces, no sé, en ese tiempo en San Luis, y después de estar un día en una línea de producción que es espantosa realmente, te das cuenta que las pausas son necesarias. Las pausas, a lo mejor nuestro destino en ese momento en Morelia, en Michoacán, a lo mejor era darle pausa a todo ese movimiento frenético, ¿no? Y ser como los que interpelábamos a nuestros compañeros, que luego podían incluir en ciertas cuestiones o actos que a nosotros como que nos cimbraban un poco, ¿no? O sea, cuando considerábamos ya no solo la viabilidad de un movimiento, sino la realidad subjetiva, hacia dónde caminaba, en qué nos convertiríamos si avanzaba cierto movimiento, o si depositábamos demasiadas expectativas en los compas, cumpliendo con nuestras fantasías. Entonces, no sé, creo que lo que era como una postura personal se convierte ya más en una especie de preferencia que puedo incluso aconsejar a alguien, ¿no? De pronto es bueno darse una pausa, es bueno ser el que da la pausa en un movimiento, ¿no? O sea, como los silencios en la música. Qué hermoso eso que acabas de decir, claro. Sí, yo leía hace algún tiempo, no me acuerdo en dónde, ¿no? Ni quién lo planteaba, pero que había también que explorar en estos momentos frenéticos la valencia política de la improvisación, esa categoría, ¿no? Que es tan, no sé, a la que se recurre tanto en las artes, ¿no? Y me parecía hermoso porque sí, creo que tiene que ver con eso también, con entender que todo tiene su tiempo, ¿no? Hay que recuperar ese aroma del tiempo también para que las acciones que llevemos a cabo pues tengan una resonancia mucho más potente, creo. Sí, y creo que eso es lo más hermoso, si lo puedo decir así, que me ha pasado en San Luis, ¿no? Es reapropiarme nuevamente de eso que hacía, la manera en que me colocaba en aquellos momentos en Michoacán, y darme cuenta de que mi función era darle la pausa a algo frenético, o sea. Uh-huh. Y bueno, en eso fuimos bastante cómplices, tú y yo. Así es, yo también estoy todavía en medio de una pausa en la que se están creando proyectos como este, ¿no? Y es una cosa muy interesante cómo uno de repente va dando estos rodeos en los que encuentra nuevas posibilidades. Entonces, sí, creo que en eso estamos de acuerdo. Carlos, otra cosa que quería preguntarte es, bueno, yo estoy consternada realmente por el avance, ¿no? De lo que identifico como una agenda de los grupos fundamentalistas, ¿no? Religiosos en América Latina, que están apuntando a intervenir, a incidir en los movimientos a favor de las disidencias sexuales. Y bueno, están tratando de equiparar, por ejemplo, el movimiento a favor de la pedofilia con la identificación de una categoría queer, como puede ser queer, ¿no? Lesbiana, transexual. Esto a mí me parece gravísimo, Carlos. No sé qué nos puedas comentar al respecto. ¿Crees que este sea digamos, una situación que te interpele, que te obliga a pensar de alguna manera? O sea, con lo que has dicho, ¿no? Tomar una pausa para realmente entender qué es lo que está sucediendo acá. Sí, claro, y también creo que es una preocupación que hemos compartido y que nos ha hermanado durante tiempo. Primero, parece evidente que hay una agenda conservadora, que está muy bien estructurada, que se está organizando bastante bien. Yo lo he llegado a ver aquí en San Luis. Algo que me llamó mucho la atención, sobre todo de este movimiento conservador, es que, no sé, desde los tiempos del navismo, aquel viejo luchador social de San Luis Potosí, que era capaz con ciertas intermitencias, pero desde la década de los 50 hasta por ahí de principios de los 90, era capaz de concitar a la gente, podía lograr cohesionar amplios contingentes y de una manera mucho más orgánica salir a protestar. Y ese movimiento navista permeó San Luis Potosí durante varias décadas con ciertas intermitencias. Me perdí un poco de San Luis varios años, no supe bien qué pasó después con el navismo. Tiempo después regreso y realmente Nava nada más es el nombre de una calle y se pierde un poco todo, o se perdió por completo lo que era la historia del navismo, ¿no? Lo que significaba como un movimiento contestatario. San Luis ya no se caracterizó por tener marchas, revueltas o por un activismo realmente importante. Cuando llego aquí hace poco menos de un año a vivir aquí a San Luis, la primera gran marcha que yo me encuentro son de estos grupos de por la familia, en contra de una iniciativa que se había metido para la despenalización del aborto. Y me llamaba la atención el contingente. Estaba muy bien estructurado, era un contingente bastante amplio. Había niños, había mujeres, había hombres de todas las edades. Y sí, sí me quedaba un poco esa sensación, ¿no? De la primera marcha o la primera gran protesta que veo en San Luis no tiene que ver con la reivindicación de algún derecho, no tiene que ver con pelear por la democracia o defender algo, sino por imponer una agenda conservadora y una visión moral religiosa. Y además todavía se alegaba, ¿no? de que esos grupos que estaban marchando en San Luis estaban coordinados con todos los municipios a través de la tecnología. Entonces te das cuenta que sí, evidentemente hay una agenda conservadora que avanza sobre cualquier grupo, cualquier disidencia, ¿no? Mujeres, movimientos LGBT, pero también hay esta cuestión con la infancia, ¿no? Con esta fantasía, como señalan algunos psicoanalistas. Es muy extraño que en estos momentos también de disidencias, en estos momentos en que algo se está moviendo y salga estos grupos de una especie de movimiento activista a favor de la pedofilia que se quiere integrar además dentro de todo lo que es el colectivo LGBT. Entonces me llama la atención que surja esta especie de movimiento pedófilo y que se quiera, y no solo que surja, sino que se quiera integrar dentro de estos movimientos a favor de las disidencias sexuales. He seguido un poco cómo ha ido surgiendo y cómo se ha ido dando, cómo hay todo un lobby en Estados Unidos, y que al parecer integra o puede estar coludido con sectores políticos y sectores empresariales bastante importantes. Creo que algo que había ya descubierto Lidia Cacho, ¿no? Hace muchos años, cuando sacó este libro, creo que era Los Demonios del Edén, no recuerdo bien, pero donde señalaba todas estas redes de pedofilia que implicaban a políticos, gobernadores, empresarios. Entonces se me hace algo complejo, y además se montan, que es lo peor, se montan en los discursos y reivindicaciones que habían hecho estos movimientos a favor de la disidencia sexual, ¿no? Todo el movimiento LGBT. ¿Por qué la sexualidad es algo más fluido? Por ejemplo, en contra de estas ideas de patologización que habían surgido, ¿no? Desde la psiquiatría clásica, por ahí desde 1870 y tantos, ¿no? Donde surge la categoría clínica de homosexualidad. ¿Y cómo se van montando en esos mismos discursos aparentemente para justificar que la atracción hacia un menor es algo natural? Y están construyendo un sofisma, ¿no? O sea, cuando en las redes de pedofilia también hay que señalarlo, están totalmente involucrados sectores de la iglesia. Alguien decía, si buscas pedófilos, no los busques mucho en otros lugares, no los busques en los movimientos LGBT, búscalos dentro de aquellos que se quieren dedicar aparentemente de manera inocente a resguardar el tesoro de la infancia, ¿no? O sea, como pueden ser los religiosos, pueden ser algunos profesores que tienen, no generalizo, pero algunos seguían por estas fantasías, y bueno, y los casos clínicos ahí están, y las denuncias ahí están, ¿no? Para comprobar lo que estoy diciendo. Entonces también es muy interesante, ¿no? Cómo dentro de una agenda conservadora al mismo tiempo surge todo este movimiento pedófilo que trata de desacreditar precisamente al movimiento LGBT. Lo más interesante es que estos colectivos que he ido viendo, y todos han ido reaccionando y todos han ido argumentando de por qué es una patología, por qué es una enfermedad, sobre todo porque en la sexualidad tiene que haber consenso, y un niño no puede dar ningún consenso, no puede establecer una relación consensuada con otro, y el daño psicológico y el daño físico también es evidente, está en los casos clínicos, pero han construido un discurso, una narrativa que se está montando en los discursos de todos estos movimientos de la disidencia de disidencia sexual. Y finalmente parece que será también uno de los desafíos con los que se va a encontrar la comunidad LGBT, porque precisamente los mismos grupos conservadores, que no dudo que haya muchos que estén metidos dentro de estas fantasías pedófilas, están utilizando para denostar o para quitarle legitimidad a todas las reivindicaciones del movimiento LGBT. Ahí la cuestión será si realmente hay una capacidad para politizar todos estos desafíos y se logra ir a lo mejor más allá de ciertas prácticas sexuales o de cierta forma de experimentar el cuerpo válida que hay dentro de la comunidad LGBT, sobre todo el sector gay, y logran construir un horizonte político a partir de todo lo que está sucediendo. Creo que ese es el gran desafío, si logran construirse y politizar más allá de la reivindicación del placer o la reivindicación de una cierta ética del goce. Entonces uno de los grandes desafíos va a ser si logran detectar todo esto y logran construir un horizonte político, un horizonte de lucha en este momento que es tan necesario, ¿no? Porque parece que la agenda viene fuerte, viene en serio, y eso va a ir en contra de todos los derechos que se han logrado a través de décadas de lucha. Ya, claro. Pues mira, vámonos con una rolita para toda la gente que nos está escuchando. Esta rola que descubrí hace poquito de Víctor Jara, que se llama Deja la vida volar, y que también nos recuerda que en este momento algo también realmente subversivo es aprender a no tenerle miedo, ¿no?, al otro, al cuerpo del otro, a pesar de los riesgos de contagio y demás que nos infunden desde los medios de comunicación. Y bueno, regresamos después de esta rolita, Carlos, ¿qué te parece? Ah, perfecto. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita, y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma, no pierdas las esperanzas palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá, volverá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Bien, pues estamos de vuelta aquí platicando con mi amigo, con mi carnalito Carlos Noyola. Y bueno, Carlos, nos hablabas de la necesidad de construir un horizonte político, ¿no? Que realmente sea capaz de afrontar pues todos estos desafíos que viene. Este capitalismo del desastre, como lo llama Naomi Klein, ¿no? Que sugiere que a partir de este momento pues vamos a estar enfrentando este tipo de catástrofes naturales de manera habitual y cotidiana. Y bueno, ¿qué riesgos implica también el ejercicio de pensar? O sea, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos pues desde el pensamiento crítico? Sí, bueno, ahí infiero dos peligros, dos riesgos latentes. Por un lado, últimamente creo que uno de los pensadores o filósofos más interesantes y sobre todo que ayudan a leer, a entender más nuestro tiempo, pues es Giorgio Agamben. Agamben desde hace tiempo juega con una serie de categorías y una de las más interesantes es la nuda vida. Y es como esta constante elaboración del Estado para lograr quitarle la dimensión política al cuerpo. El cuerpo tiene una dimensión política y finalmente la nuda vida es la despolitización del cuerpo. ¿Cómo hace esto? Es a través de lo que Agamben luego puede denominar como el nuevo paradigma político de la actualidad, ¿no? Que es el campo de concentración. Ahí retoma, aun cuando los nazis no son propiamente los que inventan el campo de concentración, pero todo lo que acontece durante la Alemania nazi es con los campos de concentración se vuelven un paradigma, ¿no? La idea era sobre todo esta, ¿no? Los campos de concentración no eran estructuras fuera de la ley, sino eran espacios creados por la misma ley, pero que se desaplicaban al mismo tiempo. Al momento de entrar en un marco jurídico, se desatendían de este marco jurídico y podían tratar a los prisioneros avalados por la ley de manera como meros objetos biológicos. No había una dignidad política, de hecho era como lo principal, quitarles esa dignidad política al cuerpo y finalmente como meros elementos biológicos decidir qué hacer con los que estaban dentro del campo de concentración. El modelo se ha replicado de alguna manera, según Agamben. Entonces podemos encontrar que esta despolitización del cuerpo puede acontecer lo mismo en una prisión. Recordamos las prisiones de Estados Unidos, ¿no? Y las prisiones secretas. Por ahí está, ¿cómo se llama? Pilar Calveiro, creo. Menciona algo, ¿no? Sobre todo estos lugares donde Estados Unidos, sobre todo desde los atentados del 11 de septiembre, llevaban a los prisioneros y bajo la ley patriota les podían quitar todos los derechos, meterlos a la cárcel sin ningún tipo de defensa legal, retenerlos el tiempo que fuera necesario, aplicar un tipo de tortura selectiva, obtener información y esto al amparo de la ley, pero quitándole todos los derechos políticos a las personas que ingresaban a estas prisiones. Los campos de refugiados se vuelven lo mismo, ¿no? O sea, se vuelven sujetos que de pronto ocupan ciertos espacios en algún país, pero que no tienen ningún tipo de derecho. Se puede alegar cuestiones de humanidad, trato humanitario, pero realmente como derecho político, no. Y entonces esto parece que se empieza a replicar, ¿no? Poco a poco, en las favelas, en los lugares barrios más pobres. La lógica es que avanza una especie de despolitización del cuerpo, una despolitización del sujeto y queda reducido a nuda vida, a una vida biológica de la cual se puede disponer, ya como decía Agamben, ¿no? a una vida a la que cualquiera le puede dar muerte. Entonces, esto es uno de los escenarios más complejos, ¿no? Porque por un lado está esta cuestión del cuerpo que ha sido utilizado con una lógica política que tenía que ser investido políticamente para de alguna manera confrontar, interpelar a esos poderes conservadores, fácticos y así fue aconteciendo a lo largo de desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 80s, donde el cuerpo aparecía una dimensión compleja y política, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos movimientos por la disidencia sexual, o las nuevas disidencias sexuales, juntarse, darse de besos frente a una iglesia era un acto político que tenía un gran impacto en la población y de alguna manera se interpelaba a grupos que son conservadores. Frente a esto, poco a poco avanza la otra posición, ¿no? La despolitización. Entonces, no darnos cuenta de que realmente hay una especie de despolitización del cuerpo, donde todo queda reducido a una lógica de placer, pero también un placer donde queda a disposición de un Estado. Entonces, ese es uno de los peligros, ¿no? No darse cuenta, y pensar solo en un término, del cuerpo como placer. Entonces, por ahí es interesante ahondar más en estos pensadores, ¿no? Que pueden estar poniendo ahí el dedo en la llaga cuando uno piensa que está ganando más derechos, realmente en ese mismo proceso lo está uno perdiendo. El otro desafío creo que es el más interesante para mí, por lo menos. Tiene que ver con ciertas posturas de otro viejo amigo, ¿no? De las disidencias sexuales, como es Gianni Vattimo. Tiene una idea que a mí me ha llamado la atención desde la primera vez que lo leí, mucho antes de entrar a la universidad, que tiene que ver con esta idea de la metafísica, de lo sagrado violento, de cómo el ejercicio de pensar construye siempre elementos que parecen absolutos o se quieren presentar como absolutos. Y cuando se presenta algo, una categoría, una idea, un plan como absoluto, ya deja poco espacio para pensar, para realmente respirar. Y entonces, todos los que no entran dentro de una cierta categoría, dentro de un cierto concepto, dentro de un proyecto político, inmediatamente quedan fuera. Entonces, uno de los peligros del pensamiento, uno de los grandes peligros y desafíos, es que nuestros horizontes de lucha, de acción, nuestros elementos que nos interpelan, nos lleven a construir elementos metafísicos, elementos que al final de cuentas son violentos y donde no haya la capacidad de articular y de integrar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Que al final, en lugar de pensar con los demás, los excluimos. Entonces, uno de los grandes peligros de pensar, de ejercer un pensamiento crítico, es cómo construyes a lo mejor elementos metafísicos, elementos violentos, que en lugar de unir, acaban excluyendo. Creo que esa es una de las grandes lecciones que nos dejan los grupos conservadores si queremos tomar lecciones de esto, ¿no? Es de que al momento en que ellos plantean, por ejemplo, una especie de hermandad o una universalidad, realmente solo incluyen dentro de su universalidad a los que piensan o son como ellos. Y los demás, las demás disidencias, quedan excluidos, ¿no? O sea, quedan excluidos tanto del reino de Dios como de su propia hermandad. Entonces, creo que algo que sí debemos de tomar en cuenta es la construcción de un mundo donde quepamos todos, ¿no? Y donde ese pensamiento no sea metafísico, donde sea un pensamiento que sepa captar las variaciones, las distintas maneras, los acontecimientos de la época. Entonces, ahí hay un campo problemático, si no sabemos cómo colocarnos frente al otro, y estar muy atentos a cómo estamos construyendo nuestras categorías, cómo estamos construyendo nuestra relación con los demás. Creo que esos dos pueden ser los dos grandes peligros de pensar. Y coincido contigo, claro, porque ahorita estoy involucrada con varias colectivas feministas acá en Morelia, Michoacán, y sí, veo señales de lo que apuntas, ¿no? De que es muy difícil integrar al otro cuando pues tiene algún pensamiento que resulta disonante, ¿no? Como con estas verdades absolutas de la organización o de la lucha o de las posturas políticas, es bien difícil escuchar los argumentos del otro, ¿no? Y esto sí, creo que es grave y creo que es un problema que vamos a tener que atender, vamos a tener que ponerle mucha atención y hacer un esfuerzo crítico, ¿no? Y consciente, pues de estar siempre atentos a esas diferencias, ¿no? Como tú dices, creo que es la única posibilidad para construir ese mundo en el que quepan muchos mundos, como dicen los compas zapatistas, ¿no? Pues muchas gracias por esta charla. Quiero que despidas al auditorio con una rola, alguna rola que te guste, que quieras dedicarles. Siempre me ha gustado cómo canta Frank Sinatra y ha sido como ese gusto que me he dado también en San Luis. He tenido tiempo para ir descubriendo cada vez más y más. Y esta canción, esta rolita, la acabo de descubrir hace poquito y me encantó, ¿no? Por lo que dice. Y creo que también define un poco nuestra biografía, ¿no? A veces estamos en un lado, a veces estamos en otro, le hacemos de todo, pero it's life. O sea, es la vida